En la vuelta de todo un periplo bien largo que hicimos en el verano, anduvimos viajando alto, Lo vimos con el Chachi, para quien quiero que un gran aplauso, por favor, para César Baez, Ginés, Sanchez, por supuesto, a Don Felipe Silva, que ha sido en el bajo.